escuchar mi verdad, que es de paz. ¡Ey! ¡Sí! ¡Lobo! ¡Lobo! Escúchame, hermano, lo que aquí yo vengo a corregir.